esto es SHIT en la Irola Irratia, en el 107.5. También es posible que escuchéis a través de Radio Almaina, de Contrabanda FM o desde Bistu Irratia, así que también saludos. Y nada, hoy vamos a comenzar el programa de hoy con los Fusilis, que están de gira y digamos que lo más cercano a Bilbo, aparte de otras fechas por el resto del estado, pues es el concierto que van a dar en la Gel Dorado de Gasteiz, concretamente este sábado 10 al mediodía, porque de hecho tocan con Le Johnny Casino Syndicate, la banda del australiano Johnny Casino, que a la noche va a estar tocando con La Secta en Vergara, así que pues tiene un día liado. Y bueno, pues eso, los Fusilis estarán tocando con ellos y vamos a escucharles en un instrumental para ir empezando con este Wet Wipe 62. Dicho, los Fusilis, que pues tocarán en Gasteiz este sábado, pero no será el último concierto, ni mucho menos, y seguro que a lo largo del año pues aparecen más tarde por muchos más sitios, porque no es precisamente un grupo, quizás graban menos, pero tocan mucho. Y otros que tampoco van a pasar demasiado cerca por aquí, los Fusilis, digo, con Le Johnny Casino Syndicate en Gel Dorado este sábado 10 al mediodía, en la hora esa del Vermouth. Y digo que otros que no van a pasar por aquí, de momento por lo menos, son Mac and the Myres, una banda de Boston que tiene nuevo disco y que, ya os digo, pues van a estar tocando lo más cerca en Madrid. Y nada, su nuevo disco se llama Beat Revolution y esto suena pues así. Listen to the sounds you've been missing. The Beat Revolution, nuevo disco de Mac and the Myers, que pues nada, pues en su onda de garaje, un poco de, pues bueno, de power pop, un poco de punk, como el que vamos a escuchar ahora mismo, que tiene un toque así como a los Ramones, y un disco que ha sacado, bueno, por un lado está, bueno, está producido por el propio guitarrista de la banda, Pedro Mayer, y está encargado de la masterización y de la mezcla el señor Gene Diamond. Y luego por la parte de, pues, el sello que se ha encargado de sacarlo aquí en Europa, pues ha sido Dirty Water, que hacía mucho tiempo que no sacaban pues material nuevo, y en Estados Unidos Rumbar son los que se encargan. El parece ser séptimo disco de la banda, que vamos a escuchar, como os digo, otro tema, que es esta Julia's Got a Boyfriend. Son Mac and the Myers. Julia's got a boyfriend. He puts his hand across her face. She says she don't fear nothing. Some days are good and some may ain't. Julia, she's a princess, deserving continental taste. And all that beauty gone to waste. I wanna kill your boyfriend, but Julia says it's not my place. She says it's all under control. That's when bruises turn to grace. They turn to grace. Believe me when I tell you, for you. There's no one above you. So don't spend another minute with that fool. I wanna kill your boyfriend, but Julia says it's not my place. She says it's all under control. That's when bruises turn to grace. They turn to grace. Mac and the Myers, que bueno, en su gira presentación de este disco van a estar en Londres, y como teloneros va a estar Delta Vandell, que es, pues bueno, el personaje que está detrás de él, es el cantante de Atomic Suplex, con una pinta en plan, pues bueno, a ver, parece que es un completo homenaje a Alan Vega, el 50% de los Suicide, incluso, pues bueno, en la peluca que lleva puesta, y bueno, y en las pintas. Luego lo de Delta Vandell, pues bueno, él sabrá por qué se la ha puesto, pero ahora mismo yo no caigo. El caso es que, bueno, es un proyecto, ya os digo, en plan, precisamente siguiendo un poco la estela de Suicide y emparentándole de alguna manera también con lo último de Janez Benonius, ¿no? Con ese escapismo, ese proyecto que, por cierto, en breve estará también aquí en Gasteiz, en la sala de Trashville, de la esquena rock. Pues eso, le roba totalmente el concepto de Suicide, y se encarga él de tocar, pues, las guitarras, las baterías electrónicas, y tal. Había sacado un EP o un largo, bueno, un mini LP en realidad, de versiones hace no demasiado, y recientemente ha sacado tres temas que son, pues bueno, vamos a escuchar uno de ellos por lo menos, que debe mucho precisamente, ya os digo, del amigo Alan Vega. I'm a Lover se titula el tema, y como os digo, a falta de nuevos temas de Atomic Suplex, que no sé yo si va a tener continuidad, porque si por un lado él se encarga de este proyecto y por otro lado en algún concierto que he visto de lo que es Atomic Suplex, pues ya no está ni siquiera el bajista original, pues no sé yo si el proyecto va a seguir o si van a sacar nuevo disco, que llevan años, llevo años por lo menos esperando que lo saquen. Pero bueno, de momento nos quedamos con este Delta Vandel, como os digo, el cantante de Atomic Suplex haciendo de Alan Vega. Estaba el amigo de Atomic Suplex, Jim Suplex, que de hecho pues también sus últimas escaramuzas, digamos, habían sido pues de la mano de cosas así, ¿no? Con una banda también medio electrónica con versiones hortera de los 80, y bueno, y este nuevo proyecto que, como os digo, se llama Delta Vandel y que van a... pues va a ser telonero de Mook and the Myers. Esperemos, crucemos los dedos para que vuelva por la senda correcta, digamos, si se me permite la broma, junto con Atomic Suplex. Y seguimos con... vamos a hacer un pequeño repaso de algunas otras novedades interesantes que ha habido en los últimos días, como por ejemplo la vuelta de otro que pues hacía tiempo que no se oía nada de él, del Gino Bambino. Gino and the Goons tiene nuevo disco que encima titulan, no sé si ya cuántas veces van, un disco sin título, vamos, tal cual, Gino and the Goons, y haciendo pues lo que viene haciendo también desde que empezara, pues que empezó hace 2000, en el 2007, el amigo Gino Bambino, cambiando con diferentes formaciones, y que ahora mismo, pues eso, presenta el nuevo disco. Slovenly son los encargados de sacarlo y suena así. Esto se titula Dance of the Goons. ¶¶ and the Goons, con un nuevo disco, no sé yo si cada vez más limpios. Pues eso, el nuevo disco en Slovenly, con una de las varias novedades que tienen este año, y también un sello que, pues bueno, a ver, yo creo que empieza a ser también algo habitual, ¿no? No sé si por la complejidad de, pues bueno, mantener un sello discográfico en estos tiempos, o sea, un sello en el que, pues bueno, no haya mucha pasta detrás y ni grupos que tengan un montón de éxito, sino, pues bueno, bandas de estas, si me permite la expresión, de mierda. Ya os digo, hacía mucho tiempo que no, y bueno, están sacando de vez en cuando algún vinilo, y concretamente van a sacar la nueva banda de Brandon Welches, un cantante guitarrista que ha estado en otras bandas, que bueno, de Flowers of Evil, por lo visto, y en los Crocodiles, una banda en la que en su momento también estuvo esta Kate Glover, pues que también hace unos cuantos años que pues está sacando unos cuantos discos, y de hecho ha venido en unas cuantas ocasiones por aquí. Pero bueno, como os digo, Brandon Welch, que ha sacado este disco, parece ser que grabándolo prácticamente a solas con el productor Jonathan Falco, que es el que toca la batería además, y pues con un poco así de punk, pero también yo creo que un toque de power pop, pero que no suena nada mal. Este es el tema que han elegido como single, que se titula precisamente como el LP y como la banda, Psychic Pigs. Continuar después de escuchar a los Psychic Pigs con otro, bueno, el tercer disco que ha sacado Slovenly Records, que por cierto, mirando ahora, ya llevan casi, pues nada, en breve, en el 2027 van a alcanzar los 30 años de andadura ya, casi. Y bueno, pues eso, que el otro de los grupos que han sacado, en este caso con un, pues bueno, un EP, es un disco de Puppy and the Handjobs, un trío con una pinta pues nada recomendable, y cuyo título de presentación también es este I Don't Care About Anything. Son Puppy and the Handjobs. I don't care about anything, and I don't want to talk about anything. Please stop talking. pues eso, una banda de un poco desastrosa que se llama Puppy and the Hand Jobs, y que también pues se mueven mucho mejor en ese formato de corta duración. De pues nada, en este concreto son seis temas, 7 pulgadas, que vamos, del cual vamos a escuchar otro tema que se titula Panty Wraith. Son Puppy and the Hand Jobs. Well, it's Friday night and I can't get laid. I think I'll throw out a panty raid. I call some pals and we'll hustle some bread. Get fucked up for the panty raid. If there's one way to prove you're not a gay, it's going out on a panty raid. I'll stuff your panties in my pillowcase. Spin, spin, stepping on a panty raid. Midnight creeping in the ladies' club. Puppy and the Hand Jobs. Y siguiendo con grupos desastrosos y pero encantadores de alguna manera, supongo, estos que se definen como ugly music from ugly people, from o bueno y for también podría ser, sí, no, for, música fea para gente fea, se llaman los Hollywood Fuckheads. Podrían estar también en Slovenly, pero sin embargo están en otro sello que de vez en cuando también sacan algún que otro estropicio de estos. Big Neck Records, que son de Virginia y que ya os digo, su última, bueno, han sacado bastantes cosas, pero yo definitivamente pues, para el programa me tengo que quedar con estos Hollywood Fuckers, que también están en formato de 7 pulgadas. Un EP de 5 temas, lo que pasa que bueno, alguno de ellos dura hasta un minuto. Y nada, pues eso, unos gamberros de mucho cuidado, desde la portada, que hay que verla, hasta pues cómo tocan sus instrumentos. Esto se titula I'm Not Afraid of You. Son Hollywood Fuckers. Hollywood Fuckheads, con lo que es, pues bueno, un EP que sigue la continuación de... Sacaron en el año 2020 pues un debut de 5 pulgadas en esa ocasión. Es decir, como un vinilo de 7, pero un poco más pequeño. O sea, con menos espacio para las canciones. Y nada, pues eso, de Hollywood Fuckheads, que por cierto también tiene pinta de ser un dúo, a los Fuck, que también pues en este caso es el nuevo, y de nuevo también, que vamos, que tampoco están sacando discos continuamente, como el caso, por ejemplo, de Folk Records, que eso sí que sacan discos a mansalva. What's Up, el sello holandés que lleva el que fuera guitarrista de los Anomalies, y que bueno, pues eso, tiene una nueva referencia de los Fuck, que pues fueron los encargados de sacar también su primer single, ese mítico ya Anal, bueno, como se diga en inglés. Y bueno, pues a la espera, porque parece ser que están grabando su primer LP, han sacado un single con un par de temas cantados en holandés. No me digas por qué, porque la verdad es que no parece ser el idioma ideal para una canción, pero bueno, así lo han querido ellos. Un tema llamado además Jeremy, que por lo visto es una versión de un pues cantante de country, de estos de country de camioneros, digamos, que se llama Henk Wijngaard, que a la vez parece ser que, bueno, su canción es en holandés precisamente, pero que es a la vez es una versión de un tal Eddie Rabbit, que hizo en los 80 un tema llamado Driving My Life Away. Y bueno, total, que los Fuck han hecho esto. Jaren, mi. Ik kan er niet mee tegen, omdat er regen en het deze mensen die ze bellen lichten niet in. Altijd maar rijden en ruiten missen, straks komen ongeschippen naar mijn drieën van een liedje van de radio. Altijd maar rijden. Fuck, desde Ámsterdam, que precisamente al personaje que vamos a escuchar ahora mismo, que si habéis escuchado el programa seguro que os suena, el amigo Bloodshot Pill, pues una de las muchas colaboraciones y de sus últimos discos últimamente, pues fue una colaboración con un cantante holandés llamado Gerard Van Herk. Pues después de eso tiene el nuevo disco. A ver, suele tener un poco de incontinencia discográfica el amigo Bloodshot Bill. Y ya os digo, no tiene un EP, sino un LP. Se titula Show Fed Up. Y pues lo típico, lo ha grabado en sus estudios, los Sin Studios, en plan Sin de Pecado, en Canadá. Y en su onda, que tampoco va aquí a inventar de nuevo la rueda. El single que han utilizado como adelanto es este Emilina. Y viendo las novedades de los diferentes sellos así un poco que hay por el mundo, pues este concretamente lo ha sacado Goner Records, el sello que sacó pues una de las tres patas de los Oblivians, Eric Oblivian. Esto es Emilina, ya os digo, es Bloodshot Bill. The band was making a racket. In walked this girl with a black leather jacket. She looked so tough, I almost dropped my beard. I had to get close, yes, I had to get near. I asked her who she was, cause I ain't never seen her. She told me that her name was there. Emilina started cutting the rug, taking a crazy beat that's ever been done. I got her. I started shaking it too, yeah. Before I knew it, we were sharing a room. Dancing all night like a ballerina, strolling in the roller with the Emmy. See this girl all of the time. No matter if I tried, I couldn't get her off my mind. She got my heart straight from the start. Honeymoon as soon as she was June like a dog. Papa Gina, Gina and Sabrina. This guy's got eyes for Emmy. Gina. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, será Bloodshot Bill, como no, aunque cada vez más parecido a un cantante de rockabilly de algún disco polvoriento sacado de los años 50 o 60. Pero está sacado. Es su nueva grabación de este 2025. Y vamos a continuar con una colaboración curiosa de Mick Collins, que hacía también mucho que no se oía hablar de él, aparte de las ocasionales giras que hace con los Goris y poco más, la verdad. Pues aparece en el último disco de Samantha Fish, la guitarrista que lleva ya, yo creo, la verdad es que tampoco llevo mucho la cuenta, pero me parece que debe ser su cuarto disco, por lo menos. Sin contar igual ese que sacó hace poco con Jesse Dayton, y que ahí teníamos también pues a otro de la órbita de Mick Collins, como era John Spencer, produciendo el disco. Y no sé si por ello aparece esta colaboración, que todo hay que decirlo es un poco anecdótica, porque la verdad es que hubiera sido un poco raro que tocando Samantha Fish la guitarra como la toca, que evidentemente la toca muy bien, aunque personalmente con un gusto demasiado clásico, si se pone a Mick Collins a tocar la guitarra, que tiene una forma de tocar la guitarra, y que supongo que él es consciente de ello, bastante más primitiva, por decirlo finamente, pues tampoco hubiera tenido mucho sentido, aunque no, a mí igual me hubiera parecido más interesante. Pero bueno, la cuestión está en que lo único que hace es pues aportar unas... vamos, es que ni siquiera es un dueto, es una... pues bueno, unos coros, digamos, acompañamiento vocal en este tema de Samantha Fish, que tiene nuevo disco, se llama Paper Doll, y del que vamos a escuchar el tema precisamente en el que está el amigo Mick Collins, Rusty Racer. Tema que ciertamente se lo ha llevado un poco al terreno más cercano a, bueno, a uno de los géneros más habituales que suele tocar Mick Collins, que es el garaje, aunque bueno, ya dijo en su momento que para bien o para mal está conocido por eso, pero que pues bueno, incluso le gusta por ejemplo la música electrónica, que no sé si se dedicará más a ello ahora mismo, que no hace tantos, pues bueno, que no están, que yo sepa, ni en los Dirt Bombs ni sacando discos con ninguna nueva banda. Pues eso, una colaboración curiosa, Mick Collins a las voces acompañando a la guitarra y a la voz de Samantha Fish en su último disco. Y como curiosidad también, dentro de la banda, aparte de bueno, el batería de Suther Jennings, Jamie Douglas, está también un teclista que bueno, toca el piano y el órgano en el disco, que se llama Mickey Finn, y que precisamente estuvo pues en los Boss Hog, la banda, una de las bandas en las que estaba John Spencer, y en los Experimental Tropic Blues Band, una banda que ahora mismo creo que era, sí, belga, ¿no? Sí, una banda belga que también tuvo alguna relación con John Spencer, porque me parece que les produjo algún disco, y aparte que estilísticamente pues tenía bastante que ver con la Blues Explosion. Pues nada, eso es Samantha Fish, y pasamos ahora a lo nuevo de Aisha Khan, con sus rajas. Un disco titulado Seven Shades of Blue, y vamos a ir con el tema rockabilly del disco, este Green Eyed Monster. Después de ese disco que sacó con un montón de invitados especiales e invitadas, saca este nuevo trabajo, pues simplemente, entre comillas, con los Rajas, que es la banda que la acompaña en directo y que concretamente son Al Nichols al saxo barítono y al tenor, Brian Neville a la batería, Ginny Carr al piano, Mal Barclay a las guitarras y Matt Radford al bajo. Son los Rajas. El disco se titula Seven Shades of Blue, y con ese tema nos vamos a quedar para acabar el programa. Son Isaac Ann y los Rajas. Seven shades of blue, seven shades of blue. 'Cause every day in the week I'm crying over you. I got seven shades of blue, seven shades of blue. 'Cause every child, you were fair to my face. By Tuesday, you were lacking grace. Well, on Wednesday, I was full of woe. By Thursday, I couldn't stand it no more. Fickle Friday found you gone from me. And on Saturday, you returned my keys. So on Sunday, I went to church. Seven shades of blue, seven shades of blue. 'Cause every day in the week I'm crying over you. Darkest sky, the deepest ocean, to remind me what I learned from you. This loneliness has shades of blue. Am I painted just what I feel for you? Then cobalt, indigo, midnight too. They all make up the bluest hues. All seven shades of blue. Cause every day in the week I'm crying over you. You left me with seven shades of blue, seven shades of blue. 'Cause every day in the week you broke my heart in two. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tiempo, como siempre, se nos escapa de las manos, y hemos acabado Sheet. Ese era Isaac Ann, y decir un par de conciertos más. Turbot, la banda esta de Logroño, van a estar con los Black Joke de Portugal, según tengo apuntado aquí, el sábado 10 también, en la Chorna de Garrastachu, en Barambio. Y aparte de, bueno, de los Fusilis con, ya os digo, Johnny Casino Syndicate en Ángel Dorado, el sábado al mediodía, al igual que, pues eso, el Johnny Casino estará por la noche también en Vergara, en la Gasteche de Vergara, con La Secta, ese sábado 10 de mayo. Pues aparte de eso también van a estar, ¿qué tenía aquí? Pues los G-Hawks. Los G-Hawks van a estar en la Fabricaca, junto con un montón de bandas, entre las que está una banda de inglesa llamada Active Minds, y luego los Subrats, Motorastola y Kiracha. Lo único que el día, pues no tengo ni idea porque no lo he apuntado, pero vamos, que es esta semana. Yo creo que será el viernes o el, no, o el sábado, más bien. Bueno, pues eso ha sido todo. Esto ha sido Shit, y nada, en la Irola Irratia, hasta dentro de 7 días igual. Venga, agur.